marcado está de cicatrices con tu nombre. Le hablan de amor y les contestan: mis ilusiones tienen dueña, de su recuerdo se alimentan. En donde quiera está su aroma y su presencia. Las cicatrices que ahora llevo tienen tu nombre y no me quejo, porque llorar no es el remedio. Un mal de amor es lo que tengo. Una por una contarán todos los golpes, ahí están. Las cicatrices que ahora llevo tienen tu nombre y no me quejo, porque llorar no es el remedio. Un mal de amor es lo que tengo. Una por una contarán todos los golpes que me das. Una por una contarán las cicatrices, ahí están.